Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos. En cada programa proponemos un viaje a algún rincón del mundo y de su historia, a través de géneros, estilos, épocas, instrumentos, compositores e intérpretes. Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos. Yo siempre he dicho que la música es el primer lenguaje del ser humano, por una razón muy simple, porque cuando un bebé nace, lo único que entiende del lenguaje de sus padres es la manera de cantar las palabras, la emoción que está en el canto de la palabra. Y esto es lo que transmite el amor, la ternura de los padres y de la madre al bebé, no las palabras. Y por esto nos desarrollamos como con la sensibilidad del ser humano a través de la manera de cantar, porque el canto es lo que transmite la emoción. Hola. En este capítulo de Luz para Mundos Remotos, que hoy dedicamos al continente europeo, le vamos a dar lugar a la obra del compositor e intérprete español Jordi Savall. Nació en el año 1941 en Barcelona. Comenzó sus estudios musicales a los 6 años, formando parte de un coro de niños y estudiando cello en el Conservatorio Superior de Música de Barcelona. Todo esto hasta el año 1965. Explorador ávido de nuevos horizontes, ha dedicado su carrera a rescatar la música antigua europea y especialmente el patrimonio musical desconocido de la península ibérica. Asimismo, su trabajo también sirvió para revalorizar su instrumento, la viola da gamba, prácticamente olvidado desde fines del siglo XVII. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, vamos a escuchar la banda sonora del film Todas las Mañanas del Mundo, compuesta e interpretada por el catalán Jordi Savall. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, la banda sonora del film Todas las Mañanas del Mundo, compuesta e interpretada por el catalán Jordi Savall. Thank you. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, en un nuevo capítulo de compositores europeos, dedicamos el programa a Jordi Savall. Su formación musical la inició en Barcelona, continuó en Bruselas y la completó en Suiza, en la Scuola Cantorum de Basilea en 1970. En 1973 sucedió en el cargo de la Scuola al maestro August Wersinger, violista, director y docente como él. Este fue el motivo por el que Savall permaneció 20 años viviendo en Suiza. Descubridor incansable de obras olvidadas, ha creado diversas agrupaciones con las que ha interpretado un vastísimo repertorio, con obras del medioevo al siglo XIX. Uno de ellos fue el grupo Hesperión 20, formado junto a los sopranos Montserrat Figueras, Hopkinson Smith y Lorenzo Alpert, que lograron ubicarse a la vanguardia de la interpretación gracias a la vivacidad y fidelidad histórica. Y ahora un intervalo con música un poco rara para los muchachos. Thank you. Jordi Savall es unánimemente reconocido como uno de los mayores intérpretes de música antigua en el mundo. Violista, director y creador de un estilo personal, su actividad de concertista, pedagogo e investigador lo ha convertido en un referente ineludible en la actual corriente de revalorización de la música europea de los siglos pasados. Con su participación en el film de Alain Corneau, Todas las mañanas del mundo, como guionista y compositor de la banda sonora, ha demostrado que su música no es ni elitista ni minoritaria. Justamente esto es lo que estamos escuchando hoy, la banda sonora del film Todas las mañanas del mundo. Otros films que han contado con su trabajo fueron El pájaro de la felicidad, de Pilar Miró, y Marquise, de Vera Belmont. Bueno, yo pienso que la emoción es el conjunto de elementos sensitivos con los cuales expresamos lo que sentimos profundamente y espiritualmente. Es decir, un músico está confrontado a una partitura, a unos símbolos, que en principio esos símbolos es un esquema, es un dibujo melódico, es un ritmo, pero esto, si se lo toca sin poner la emoción, no hace nada, no tiene ningún efecto. Entonces yo pienso que la emoción es lo que canaliza y lo que da alma a la escritura musical que tenemos delante de nosotros. Y para esto hay que tener la comunicación, yo diría, a la vez del conocimiento y también de la intuición. Es decir, el músico se forma en dos pilares fundamentales, o tres, yo diría casi tres. Uno es el histórico, que nos permite de situarnos en el contexto de la música que estamos haciendo. El segundo es científico, en que nos debemos aprender y conocer las técnicas, todas las cuestiones estilísticas que van relacionadas al lenguaje musical de aquel tiempo. Y el tercero, y lo menos importante, es cómo imaginamos que esto puede sonar a partir de todas estas cosas. Es decir, que no es una cosa puramente intuitiva, sino que es algo que está basado en dos pilares muy concretos, que son la historia y la ciencia. Entonces, un músico que interpreta las músicas de otra época, ya sea de Monteverdi, sea de Bach, o sea de Beethoven, tiene que conocer el contexto histórico, conocer el contexto también de cómo se tocaba en aquella época, de cómo los símbolos se interpretaban, los ornamentos de la circulación. Y entonces, a partir de aquí, la emoción que siente al crear de nuevo, que esta música nazca de nuevo, es lo que le permite de comunicar con el público. En 1987, de regreso en Barcelona luego de 20 años en Suiza, Sabal creó la Capella Reial, grupo vocal e instrumental dedicado a la música del Mediterráneo, especialmente española, como por ejemplo obras de Joan Cererols. En 1988 fue condecorado por el Ministerio de Cultura de Francia con la Orden de las Artes y de las Letras. En 1989, creó el Concierto de las Naciones, inspirado en las naciones de François Couperin, otro violinista francés del siglo XVII. En 1992, como ya lo señalamos, compuso e interpretó la música del film Todas las mañanas del mundo, que fuera protagonizada por Gérard Depardieu, film que celebró la vida y obra del violista y compositor Marin Maré. Thank you. A esta altura del programa de hoy, un breve respiro con alguna rareza musical. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, la banda sonora del film Todas las Mañanas del Mundo, compuesta e interpretada por el catalán Jordi Savall. Claro, y realmente cuando yo descubro en la Biblioteca Nacional de París los 5 libros de música de Marmaret, de Couperin, de Quedelbois, de Antoine Forqueray, de Sainte-Colombe, quedo realmente sorprendido de ver que todas estas bellezas musicales dormían en el olvido total. Y entonces esto me crea un choque muy grande, porque yo pensaba que había una cierta música, pero no me imaginaba que había tanta belleza y tantas cosas. Y en ese momento es cuando decido de dejar el violonchelo, que había estudiado durante 9 años, al lado y dedicarme enteramente a la viola de gamba. Entonces hay un fenómeno muy interesante, porque cuando tú lees una música mentalmente, esta música no tiene la pasión. Es muy diferente de leer una música mentalmente y de tocarla. Cuando la tocas, le pones esta emoción. Cuando la lees, la imaginas que puede dar. Pero es una imaginación, es un proyecto. En cambio, cuando la tocas, es decir, imagínate una pieza como coral, ¿no? Imaginas cómo suena, pero después cuando hay cada voz le impone un color, un alma, un carácter, un temperamento, y todo eso cambia totalmente, ¿no? Y esto es lo maravilloso de después recrear la música verdaderamente con los instrumentos, con las voces, y esto es lo que te da la mayor satisfacción. Pero claro, sin tener la imagen interior que tienes cuando estás leyendo una cosa, tampoco podría mejorar lo que estoy haciendo, porque lo que me aprendí a mejorar lo que estoy haciendo, la interpretación, es porque tengo una idea. Y esta idea es fundamental para avanzar. Si tú no tienes una idea de cómo tiene que ser la afinación, de cómo es el ritmo, de cómo tiene que ser conjuntado, de cómo tiene que frasearse, no puedes mejorar una partitura o una obra, ¿no? Thank you. vuelta por la música del mundo a través de épocas y géneros. Luz para mundos remotos. La amplísima discografía de Jordi Savall abarca obras de los conocidos Bach, Beethoven, Dowland, Händel, Haydn y Mozart, y de los menos conocidos Caccini, Cáceres, Cererols, Carpentier, Coprario, Couperin, Guerrero y autores anónimos. Desde un punto de vista cronológico, estamos mencionando compositores de los siglos XV al XVIII, del 1400 al 1700, es decir, entre 300 y 500 años atrás. Si tenemos en cuenta las edades de la historia del hombre, Jordi Savall dedicó su vida a los compositores del medioevo, del Renacimiento y por último del Barroco. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, la banda sonora del film Todas las Mañanas del Mundo, compuestas e interpretada por el catalán Jordi Savall. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, nuestro programa lo dedicamos al violista, director, docente e investigador Jordi Savall. Escuchamos una parte de la música que él compuso para el film Todas las Mañanas del Mundo, gracias al cual pegó el salto a la fama mundial. Las composiciones escuchadas fueron Ingen Fillet, Le Retour, La Revés, L'Arabesque, Fantasía en Mi Menor, Le Pleur, Tombeau pour Monsieur de Saint-Colombe, Musette, Sonnerie et Saint-Geneviève du Mont de Paris. El proceso de rescate y revalorización de la música antigua, en el que el catalán Jordi Savall viene trabajando, puede que todavía no haya llegado a su apogeo. Los audios utilizados pertenecen a una entrevista a Jordi Savall realizada en el año 2019 por el canal de YouTube Fundación Caja Canarias. Dedicamos el programa al taita más mentado de Villa Crespo. Chao. Thank you.